Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy martes 24 de noviembre. El Ayuntamiento de Ubrique ha convocado para esta tarde una sesión ordinaria de pleno que dará comienzo a las 7, dando lectura a una declaración institucional contra la violencia de género. Seguidamente se procederá al sorteo de los miembros de las mesas electorales de cara a la celebración de las elecciones generales del próximo 20 de diciembre. En la parte resolutiva del pleno ordinario de noviembre, además, se va a proceder a la ratificación de los estatutos de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz. También se incluye en el orden del día la aprobación de la cuenta general del año 2014, la aprobación de una ayuda extraordinaria para la Asociación de Solidaridad con el Pueblo Saharaui y la puesta a disposición de un inmueble para el Centro de Atención Infantil Temprana. Además, hay que destacar que, como novedad, esta sesión plenaria, la de esta tarde, la podrán seguir en directo online a partir de las 7 a través de la web de Radio Ubrique, radioubrique.com. Cambiamos de asunto y hemos conocido que se está trabajando en nuestra localidad para la puesta en marcha de un nuevo colectivo, la Asociación de Diabéticos Sierra de Cádiz, con el objetivo de apoyar a todas las personas, tanto de Ubrique como de la comarca, que padezcan esta enfermedad. Este nuevo colectivo además pretende trabajar para eliminar los obstáculos para una total integración del ciudadano diabético, llevando a cabo programas de información y de control de la diabetes. Miriam Canto es la joven ubriqueña promotora de esta iniciativa. Esa es la idea. No tengo respaldo ahora mismo porque no conozco a nadie, estoy como un folio en blanco, pero vamos, quiero emprender esta asociación y llevarla a cabo porque veo la necesidad de ayudar a otras personas que, como yo, ha pasado por diferentes situaciones que, a lo mejor, si te encuentras a alguien que te diga, bueno, pues yo lo haría de esta manera o a mí me fue bien así, seguro que es más fácil llevarlo y afrontar la enfermedad. De hecho, fue mi educadora en diabetes la que me animó a hacerlo, porque aquí en la Sierra de Cádiz estamos un poco aislados. Me lo dijo: Miriam, yo creo que tú eres la candidata ideal para hacerlo y te animo a que lo hagas, porque está ahí aisladillo y hay que formar a las personas y uniros, que la unión hace la fuerza. Uh-huh. Y podéis conocer y formaros en diabetes y sacaréis cosas muy positivas. Así que me animó y fue ella la que me introdujo en este mundillo que estoy empezando. Me puso en contacto con el presidente de todas las asociaciones de Andalucía, de las asociaciones de diabéticos de Andalucía, y él es el que más o menos me está asesorando, aunque todavía estamos empezando y no tengo mucha documentación, pero mi primer paso es reunir a todas las personas con diabetes de la sierra y a partir de ahí formarla y constituyéndola. A mí me ha ido muy bien las redes sociales. Facebook, hay muchos grupos de diabéticos y en ello hay uno de Noche sin dormir, que se llama, y allí me han educado en diabetes. Suena raro, pero es verdad. Hay endocrinos, hay médicos, hay psicólogos, hay de todos los campos, hay abogados, hay de todo, que te asesora y te va diciendo cómo llevar tu día a día en la diabetes. Resuelven dudas de madres, hay de todo tipo de personas, madres que sus hijos acaban de debutar y están un poco a ciegas, no saben qué hacer ni cómo llevarlo, y sin embargo le ayudamos ahí entre todos, gente como yo, con experiencia, con 25 años de experiencia ya en esto, que le podemos ayudar y decir, bueno, pues a esto así, tienes que contar los carbohidratos con la insulina para que no tengas una hiperglucemia, vamos, determinando eso, proporcionando ayuda. Pues es una de las cosas que me ha llevado a mí a llevar mejor mi diabetes. Pero va en torno a todo, a toda la Sierra de Cádiz. Queremos que toda la Sierra de Cádiz, los diabéticos de ahí, pues se comprometan y se quieran ayudar, porque lo que quiero es gente que quiera estar. No gente, yo no hay, no, sino que tú estés porque te voy a pedir ayuda y te voy a pedir que te implique. Entonces quiero que quieras estar. Esa es súper importante para estar aquí, para pertenecer a esta asociación. Porque el otro día me encontré a una persona que me dijo que ella era diabética, pero que esto no va con ella. Bueno, pues entonces no pasa nada. Lo acepto, pero quiero gente que quiera estar, ¿vale? Que de toda la Sierra de Cádiz es mi objetivo. De hecho, hemos hecho un grupo en Facebook de la Asociación de Diabéticos de la Sierra de Cádiz, que ahí pueden, cualquiera que esté interesado, pedir amistad, le doy paso y va colgando sus dudas, o mira, he encontrado este artículo muy bueno que te dice cómo contabilizar los hidratos de carbono, cómo guardar la insulina, que ayer vi un artículo muy bueno, en fin, todo lo que nos pueda, le pueda ayudar a la persona con diabetes. Uh-huh. Cuando debuté no tenía nada, no había, comía muy poco y lo que había era muy caro. Entonces mi madre no me lo podía comprar y lo que terminó haciendo era comida normal, uh-huh. solo que, pues eso, le dijeron, puede comer de todo, porque un diabético puede comer de todo, pero siempre y cuando lo tenga contabilizado los hidratos de carbono con la insulina que se va a poner, porque si no ya ocurriría el desajuste, que es la hiperglucemia y la hipoglucemia. Pero para si lo controlas, si tú sabes cuánto hidrato de carbono tiene el pan que te vas a comer, por ejemplo, o el plato de lenteja o lo que te guste, pues y te pones la insulina correspondiente a esa, a ese plato, ya está. No tienes problema y no tienes por qué buscar otro tipo de alimentación, siempre y cuando sepas contabilizarlo con y llevarlo con insulina. Lo que quiero es eso, personas que sean diabéticas y o familiares de diabéticos, y que si les interesa asociarse, que aquí estamos con los brazos abiertos para atenderlos y ayudarlos en todo lo que quieran y podamos hacerle. Por otro lado, también podemos destacar que las trabajadoras de ayuda a domicilio a las que la empresa Claros les venía deudando parte de sus sueldos desde hace más de un año, al fin han conseguido cobrar esas nóminas pendientes. María Janinsa, presidenta del Comité de Empresa, se ha mostrado hoy muy satisfecha, agradeciendo a todas las afectadas de la Sierra de Cádiz el esfuerzo realizado durante este tiempo y también el respaldo recibido desde la Alcaldía Uriqueña. Pues mira, con una alegría tremenda entre todos los trabajadores de la ayuda a domicilio, Ubrique, que es el sector donde teníamos más trabajadores, ya podemos decir que hemos cobrado, los trabajadores muy contentos, ha sido un esfuerzo muy grande, con muchos contratiempos para cobrar a última hora, porque hemos estado reunidos con la empresa, claro, hace 15 días, con la directora. Estuvimos en Arco y pues allí, casualidad de la vida, nos reunimos con ellos para exigir el pago. Llaman de Diputación y Diputación dice que vayan a recoger el endoso. Pues nosotros lo recibimos muy bien, porque vimos que el dinero lo iban a recibir. Y después esperamos que llegara este hombre, que es el gerente de allí, con el dinero, y hasta las 3 de la tarde nos cogió allí. Pero bueno, ya sabíamos que íbamos a cobrar. Esta noticia la trasladamos a todos los trabajadores de la sierra y aquí en Ubrique. Y después se han venido realizando los pagos, pero a última hora, el lunes de la semana pasada, nos quieren hacer firmar un documento en el cual nos exigían que era un recibo de finiquito, como si ya hubiésemos cobrado sin haber recibido el ingreso. Entonces, pues, también se coordinó una reunión con Diputación, que estuvo aquí el día martes, y ya allí entregamos el documento que se nos quería hacer firmar. Nos aconsejaron que no, de todas formas lo sabíamos, ya yo había dado instrucciones a todos los trabajadores que no lo íbamos a firmar, hasta que no recibiéramos los ingresos de nuestras nóminas. Bueno, de esto ha pasado toda esta semana, que fue la semana pasada al completo, sin cobrar, hasta hoy, que hemos recibido la buena noticia. Sin embargo, tengo que decir que varios pueblos de la sierra el día jueves sí cobraron, como era Setenil, Olvera, Sahara de la Sierra, Torre Aláquime, y etcétera, los otros pueblos, Villaluenga, todos esos pueblos cobraron primero que nosotros. Y hoy, bueno, satisfactoriamente para nosotros, para el esfuerzo que ha hecho Isabel Gómez, la alcaldesa, que ha estado desde el minuto uno con nosotros, que nos ha apoyado, que ha estado allí preguntando, interesada en este tema, y que hoy podamos decir, mira, lo hemos logrado. Gracias Gracias, gracias a todos los que han estado con nosotros, a nuestra plantilla por confiar en nosotros, por tener esa entereza, esa paciencia, esa calma, que en algunos momentos se convertía también en batalla, porque unos habíamos reclamado, otros no, otros se habían visto perdidos, pero yo siempre lo dije, y creo que mi palabra ha valido para muchas trabajadoras, no solamente en Ubrique, sino en toda la sierra. 14 pueblos han cobrado, y 14 pueblos han tenido mi respaldo, y 14 pueblos han creído en nosotros, porque a pesar de todo, mis compañeros también me acompañan por toda la sierra, y sabe que hemos estado a las 12 de la noche de regreso, porque hemos estado dando asambleas, porque hemos estado preparando la reclamación de cantidades, que no es nada más preparar el documento, es hacer los cálculos, porque los tuvimos que hacer con mi otra compañera Nieves, que se encuentra en Algar, y con mis compañeros, y agarrar boli y empezaste uno por uno. Después tenemos que decirlo, un poquito de mala suerte, porque ahora nos citan a todos el mismo día para el SEMA. Tuvimos que hacer un poder, ¿qué te digo? Estamos contentos, sobre todo nosotros tres, que somos los que hemos estado a la cabecilla, que somos los que hemos luchado, y los trabajadores lo saben y lo reconocen también. Otros temas de interés: la Asociación de Solidaridad con el Pueblo Saharaui Tierra Libre informa que la recaudación de la cuarta edición de la Ruta Solidaria La Petaquina, que organiza el Club de Senderismo Los Tres Caminos, irá destinada este año a los refugiados saharauis. Por este motivo, animan a la participación a los senderistas de la localidad en esta iniciativa. La inscripción estará abierta hasta mañana miércoles en la trastienda, al precio de 9 euros para socios y federados y 12 euros para el resto de participantes. La ruta elegida para este año es la de los Pozos de Barría, con una longitud de 14 kilómetros. Por otro lado, desde la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique se informa que ya se encuentran a la venta en la Oficina de Turismo las entradas anticipadas para asistir este sábado a la última representación de la campaña de otoño de teatro 2015. A partir de las 9 de la noche del sábado se pondrá en escena la obra Cuadros de Amor y Humor al Fresco, de la compañía Olvido Producciones. Además, desde el área de cultura también hoy se ha dado a conocer que el Ayuntamiento de Ubrique, junto con la Fundación Provincial de Cultura, organizan para el sábado 5 de diciembre a las 12 del mediodía en el IES Francisco Fatou el concierto de música a cargo de la Orquesta Joven Ciudad de Chiclana. Destacando estas convocatorias, nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.